Con su perversa y misteriosa mirada, don Nicanor selecciona de entre sus escritos de terror y suspenso los más escalofriantes relatos y narraciones de hechos verídicos que han hecho estremecer a quienes los han vivido y escuchado. Lee en voz alta los títulos de todos y cada uno de los cuentos que durante su larga vida ha recopilado. Sí, son su mayor tesoro. El viejo no se decide en elegir el mejor, pues para él todos lo son. Así transcurren las horas y las sombras de la noche poco a poco son vencidas por la luz de la madrugada que toma por sorpresa a don Nicanor. El silencio es sepulcral y solo es rasgado por esporádicos ronroneos guturales de Cassandra, su compañera inseparable, a quien carga en sus brazos y acaricia con un amoroso gesto. Ambos permanecen en silencio durante largos minutos. Entonces, don Nicanor deposita en el suelo a la no menos siniestra gata y se dirige a su escritorio. En su viejo cuaderno, escribe algunos títulos de sus narraciones del más allá. De ultratumba, de seres que habitan lo sobrenatural, lo desconocido. En su mesa de trabajo, por fin, está lo mejor de su valiosa colección. Sí, está lo mejor de don Nicanor.